Casu presenta el siguiente programa. Hola, estamos en una nueva edición de Oscilaciones Imbúdicas, emisiones. Esta sección dedicada a las memorias sonoras de algunos amigos invitados. En el día de hoy tenemos una edición particular, es una edición especial por la manera en que fue configurada. Ahora paso a contarles. Hace aproximadamente unas semanas, o quizás un poco más, quizás un mes o dos meses, encargamos al artista visual Nicolás Balanjero que nos envíe su memoria sonora. A lo cual, luego de unos días, recibimos por mail un texto escrito por Nicolás Balanjero hablando sobre su memoria sonora y una serie de reflexiones que ahora en breve vamos a escuchar, pero bajo la excusa de que él no envía audios por timidez o por lo que sea, él no nunca envía audios ni por WhatsApp ni nada, entonces lo que recibimos fue un texto. Así es, recibimos un texto escrito comentándonos sobre su memoria sonora, evocando a través de palabras su memoria sonora. Entonces, al tratarse esto de un programa de difusión fonográfica, es decir, que nuestro lenguaje por el cual difundimos es el podcast, es el sonido, hemos convocado a Florencia Curci, artista sonora y gestora cultural, a que de alguna manera relate con su voz la memoria sonora escrita de Nicolás Balanjero. Entonces se trata de una persona relatando con su voz, prestándonos su voz a la memoria sonora de otra persona. Es una persona relatando una memoria ajena. Bueno, a continuación la escuchamos. La gran oscilación. Hola, gracias por hacerme parte de esta memoria sonora. Soy Florencia y les voy a leer los recuerdos de alguien a quien no conozco. Hay, tras las numerosas imágenes, algunos sonidos. Hay voces de personas cercanas, voces de personajes públicos. Hay la multitudinaria voz de la cancha. Hay también ladridos, canciones, tic-tac de relojes. El timbre que llena toda la cuadra de un colegio. Pero ahora no quiero hablar de todo eso, sino de algo que encontré un poco más atrás, en una zona de mi memoria cuyo acceso resultó más dificultoso. Esa cosa es el silencio. Me acuerdo del silencio de ciertas personas como respuesta a los sonidos emitidos por otras. Me acuerdo de Bernardo, el primer mudo del mundo, que se hacía pasar por sordomudo para ayudar al zorro. Bernardo espiaba, escuchaba y después, mediante señas, le contaba todo a Diego de la Vega. Me acuerdo del silencio de un estudiante durante un examen oral. La escena se repite con diferentes actores. Pregunta, silencio. Pregunta, silencio. Más preguntas, más silencio. Me acuerdo de que hubo un tiempo en que yo creía que la timidez era la única razón por la cual se podía dedicar la vida a escribir o dibujar. Alguien se convertía en artista cuando sus intentos de comunicarse mediante la palabra hablada eran infructuosos y le producían demasiado sufrimiento. Me acuerdo que en Twin Peaks, el agente Cooper grababa audios destinados a alguien que durante muchos años no tuvo ni voz ni cuerpo. Diane, hecha toda de nombre y de palabras dirigidas a ese nombre. Me acuerdo de un solo personaje mudo en la literatura. Su nombre es Boomerang y está en la novela City de Alessandro Barico. Barico, igualmente, se las ingenia para dar voz a su mudo y lo hace participar de los diálogos, no mediante señas, sino inventando el verbo no decir. «Nos vamos», dijo Diesel. «Nos vamos», no dijo Boomerang. Toda memoria, cómo olvidarlo, es una relación con lo ausente. Esa fue la memoria sonora de Florencia. Es decir, esta fue la memoria sonora de Nicolás Balanjero, relatada por Florencia Curci. Espero que les haya gustado. Para mí la pieza funciona sola, sin la necesidad de armar este podcast y de alguna manera yo comentando sobre la obra. Espero que les haya gustado. Saludos. Extraordinaria voz de la cancha. Hay también ladridos, canciones, tic-tac de relojes. El timbre que llena toda la cuadra de un colegio. toda memoria, ¿cómo olvidarlo? Es una relación con lo ausente. Este programa fue presentado por Radio Caso.